responsable, presidente, en este caso, del Gastelusar Basket, Carlos Rioja, Arratsaldeón. Buenas tardes. Alberto, buenas tardes. Muy buenas. Presidente del Herroi Bide Irún, Enrique López, Arratsaldeón. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, que hablamos de el otro baloncesto de la comarca del Bidasoa, el baloncesto masculino, el de la categoría senior, ya en la segunda fase. Repasamos los resultados, la victoria del Herroi Bide Irún 70-50 en casa contra Aloñamendi B, la derrota de la Vascoplástica en casa 47-59 contra Internacional A, la derrota lamentablemente segunda en esta segunda fase del Gastelusar Basket en casa del Donosti Dolphins 7-5-46 y la derrota también del restaurante Don Jabug en un Basket 6-1-5-2 en casa del Aldesarra. Empezamos por lo bonito, por la victoria del Herroi Bide Irún 70-50 contra Aloñamendi B. Enrique, enhorabuena. Pues muchas gracias. Y ahora cuéntanos, ¿en qué se basó la victoria? Pues la verdad es que no nos hubiera ni importado perder, porque lo más bonito de todo el encuentro fue que ambos equipos presentaron un muy joven, muy joven. Aloñamendi alineó a 4-5 juniors por motivos de organización interna. Uh-huh. Y nosotros, por motivos de lesiones y estudios, también alineamos a 5 juniors. Y es lo mejor que dio de sí el partido, ¿no? Ver un equipo de gente que viene de abajo, que viene con juventud, con ganas. Un partido muy limpio, muy bien jugado, un ambiente extraordinario. Y bueno, ganamos. La primera vuelta en otras condiciones, ellos con todo el equipo completo titular y nosotros también les ganamos. Quiero decir que no se trataba de mejorar nada, sino de continuar en esta fase trabajando, ¿no?, con la gente joven y tal. Y la verdad fue una auténtica gozada el partido, sí. Mm-hmm. Los que no tienen suerte, porque llevamos dos jornadas de la segunda fase y han perdido los dos partidos, son los amigos del Gastelusar Basket. Carlitos, ¿qué nos pasó en esta ocasión? Bueno, esta semana, por unas cosas u otras, estudios, trabajo, lo que sea, pues hemos tenido solo 5 jugadores y ya consideramos un éxito que sí a jugar el partido. Luego el partido en sí no estuvo mal, pasó lo de siempre que nos desconcentramos y ya perdimos las posibilidades, porque hasta poco después del descanso íbamos perdiendo de 8 o 10 puntos. Luego ya dejamos que eso, nos desconcentramos, empezamos a defender mal, a fallar los ataques y ya se nos fueron y pues perdimos casi de 30. Mm-hmm. Bueno, que miramos a la clasificación, el Herroi Bide Irún está en la mitad de la tabla en su grupo, en el grupo 5, es el cuarto clasificado con un partido ganado y un partido perdido. Enrique, más o menos como uno pensaba que podían ir las cosas en las dos primeras jornadas. Sí, bueno, pensábamos ganar, ¿no?, todos los partidos, porque estamos en un grupo de equipos a los que ya les hemos ganado en la primera vuelta. Lo que ocurre es que la temporada avanza y ocurren circunstancias, ¿no? La gente, uno se lesiona. Esta misma semana hemos operado a Alejandro, ¿no?, a un jugador. Los estudios, la gente es universitaria, tiene sus ocupaciones y a veces pues tenemos que andar disponiendo de los chavales del equipo junior y entonces los resultados ya se nos presentan más inciertos, pero de verdad pensábamos que iba a ser un grupo donde íbamos a estar en consonancia como la primera fase. Y bueno, de dos partidos, uno ganado y uno perdido, además el perdido fuera contra el Rotaundi, que quiera ser o no, pues es la cantera del 10. Bueno, no tenemos nada que reprochar. Estamos muy bien, muy, muy contentos, sí, sí. Hay que decir que la Vascoplástica en su grupo, en el grupo 6, es el tercer clasificado, también con un partido ganado y un partido perdido. Y que en el grupo 7, el restaurante Don Jabugo es el tercer clasificado, también con un partido ganado y un partido perdido, el de esta última semana. Y el Gastelusar Basket, que no conoce la victoria. Seguro que, Carlos, si te pregunto a ti si esto era lo que pensabais, me dices que no, claro. Hombre, es lo que ya te he dicho otras veces. Creo que tenemos equipo para hacer bastante más y que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. En el momento que nos tranquilicemos y empezamos a hacer las cosas un poco decentemente, pues tenemos que tener muchas más victorias. A ver esta semana qué tal. Esta semana precisamente jugáis en casa contra el Azcune el sábado a partir de las 4 en Azcunporto. El Azcune es un equipo que está como vosotros, está penúltimo y tampoco ha ganado todavía. Sí. Es un duelo para ver quién se queda ahí abajo de la tabla y a ver si podemos ganar nosotros y por lo menos no estamos ahí abajo. Y siempre que sí, que te veo poco confiado, hombre. No, sí, yo confío en el equipo. Pasa que ya sabes que hemos tenido bastantes partidos que hemos tenido el partido ahí para ganarlo se nos ha ido al final y claro, uno empieza ya a temerse lo peor, pero bueno, yo confío ya en que ya empezamos a conducir esto. Carlos, que muchísima suerte el próximo fin de semana, un abrazo. Vale, gracias. Y Enrique, también miramos al próximo fin de semana, en cuestión de 30 segundos te lo pregunto, vosotros jugáis en casa del Ordizia el viernes a partir de las 8 de la tarde en el Polideportivo sí. Mayori contra un equipo que sí. está también como vosotros, 1-1, una sí. victoria, una derrota. Sí, es un equipo desconocido porque nunca hemos jugado contra ellos, procede del otro grupo, del grupo en el que no estábamos nosotros en la fase anterior. Y bueno, pues esperamos traernos la victoria, lógicamente. Y si no, pues tampoco pasa nada. Enrique López, presidente de Rovira Irún, que muchísimas gracias por atendernos. Suerte el próximo fin de semana. Un abrazo. Venga, muchísimas gracias igualmente. Hasta otro rato. Adiós, adiós. Y el fin de semana se completa con el partido que va a jugar la Vascoplástica en Aldapeta el sábado a partir de las 8:15 y el restaurante Don Jabugo contra Aluminios Francisco Abelí el domingo a partir de las 12 en Askenportu.